amor. Por un segundo en ti. ¡El Combo 10! Hoy necesito tus besos, me falta tu vida. Desde que tú me dejaste no tengo salida. Adelanto exclusivo, el Combo 10. Hoy necesito de ti, hoy necesito de ti. Hoy que no estás tú me matas, me quitas el aire. Por un minuto de tu amor, por un segundo de ti. Amor, yo daría la vida. Próximamente en Disquería. Por un poquito de ti. Yo te perdono enterarme de tu peor mentira. Esto es el adelanto de El Combo 10. Suena el teléfono y corro a atender por si llamas. Sin ti la paso tan mal otro fin de semana. Las flores que ayer te mandé. Adelanto exclusivo, el Combo 10. Vuelvo a pedirte llorando en mi última carta. Por un minuto de tu amor, por un segundo de ti. Amor, yo daría la vida. Por un minuto. Próximamente de tu amor, en todas las disquerías. Por un poquito de ti. Yo te perdono enterarme de tu peor mentira. Por un minuto de tu amor. Por un minuto de tu amor. Por un segundo de ti. Esto es el adelanto de El Combo 10. Yo daría la vida. Por un minuto de tu amor. Por un poquito de ti. Yo te perdono enterarme. Próximamente de tu peor mentira. Querías. Por un minuto de tu amor. El Combo 10. Próximamente en todas las disquerías.